Porque me gusta, soy muy serio, así, yo que sé, me tomo las cosas muy... Pues no parece. ¿Qué me ibas a preguntar? No sé. Di algo. Di algo.